El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Ali Shishi, muy buenas tardes, Yupay Chayni. Muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, burunas, guarmis, guambras, machicunas del Ecuador y del mundo entero, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, y también por los países de Latinoamérica y el Caribe y del mundo. Por supuesto, se transmite por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.casadelacultura.gob.es. Les saluda Yumaga Ortiz, muy buenas tardes. Todas y todos los latinoamericanos y caribeños y los pueblos del mundo debemos sentirnos orgullosos, ya que se firmó la paz con el cese al fuego bilateral y el desarme con hermana República de Colombia. Proceso importante que nos involucra a todos y a todas en fortalecer esta nueva etapa. El reto y el compromiso del presidente Santos que debe asumir es acabar con el paramilitarismo, narcotráfico y con el paraco de Uribe. Eso, así hay que decirlo, ¿no? Pero viva el pueblo colombiano, huyayay el pueblo colombiano, que quede en la memoria histórica y presente todos esos seres que dieron su vida por la justicia social y rendir un justo homenaje a todas las personas y países que trabajaron para llegar a este hecho que sin duda marca la historia colombiana y de todos nuestros pueblos, y nunca olvidar que nuestros pueblos son pueblos de paz, pero tampoco olvidar que somos soberanos, dignos e independientes. Viva Latinoamérica unida, viva la paz en Colombia. Esta es una primera etapa importantísima, pero bueno, figúrense, después de más de 60 años se ha logrado, a pesar de todas las intervenciones y de esa siempre perniciosa derecha fascista que ha lucrado de la violencia y de esta guerra en Colombia. Bueno, muy buenas tardes, queridos amigos. En la emisión del programa de esta tarde tendremos un encuentro con Latinoamérica y el Caribe. Seguiremos viajando, encontrándonos con nuestros países hermanos, por esta ocasión con Bolivia, ya que desde este viernes 24 al domingo 26 realizarán la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Ecuador y un consulado móvil en la ciudad de Cuenca, con el fin de facilitar a los residentes bolivianos en el Ecuador y en esta provincia y de las ciudades aledañas y de las provincias también cercanas, que puedan obtener una atención consular. Esta tarde doy la bienvenida a una amiga boliviana, a la compañera señora Elishe Bausá, cónsul de la Embajada de Bolivia en Ecuador. Gracias por su tiempo, querida Elisheva. Bienvenida, buenas tardes. Qué gusto contar con su tiempo y presencia. Muchas gracias, Yuma. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias también a Radio Casa de la Cultura, que siempre nos colabora con todos los eventos, con todos los actos que tenemos en la Embajada. Efectivamente estamos promocionando un consulado móvil que estamos haciendo en Cuenca. Así es, mi querida Elisheva, muchísimas gracias y bienvenida. Bueno, y les cuento que también iniciaremos en el programa de esta tarde con nuestro segmento de memoria colectiva, esa memoria oral que ha sido transmitida de generación en generación, que es parte de nuestra historia e identidad y de ese patrimonio intangible que tienen nuestros pueblos latinoamericanos. Hoy, esta tarde, me voy a permitir relatar una leyenda de Santa Cruz, de Bolivia, la leyenda del Guaraya sobre el origen del sol y la luna, del día y de la noche. Escucharemos, como siempre, muy buena música en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Bienvenidos y bienvenidas. Y pedirles que se conecten a través del ciberespacio de la www.caselacultura.gov.es y también al Facebook personal mío, Yumag Ortiz, y al Facebook de la radio, Radio Difusora CCE. Saludamos, como todos los días, miércoles y jueves, al Daniel Castellanos, al Snoopy en la parte técnica y de control, y también al pasante, al Denis. Denis, sí, ¿no? Denis es. ¿Denis qué es? Denis Valle. Denis Valle. Ya saben que tengo un problema mental con los nombres. Es Denis Valle. Bienvenido, mi querido Denis. Suerte y, bueno, futuros profesionales. Bueno, iniciamos con nuestro programa. Bienvenidos y bienvenidas. Muchísimas gracias. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Memoria colectiva en trazos de nuestra identidad. Leyenda guaraya del origen del sol y de la luna, del día y de la noche, de Santa Cruz, Bolivia, de Antonio Paredes Candia, un relator, un etnógrafo importante que ha ido recopilando varios de las leyendas populares, no solo de la zona de Santa Cruz, sino de toda Bolivia. Recomendable realmente. La leyenda guaraya del origen del sol y de la luna, del día y de la noche. El dios de los guarayos, a quien ellos le denominan el abuelo, en principio moraba sobre la tierra con su larga existencia. Tuvo dos hijos extremadamente hermosos, con que el pasar del tiempo ya jóvenes adquirían una postura atlética, inteligente y un profundo concepto de justicia. Ari se llamaba el mayor y Yasí el menor. Ari era rubio, apasionado y diestro cazador, Yasí, moreno, pacato y aventajado para la pesca. Los dos hijos mantenían la choza del abuelo henchida de alimentos, pescados frescos y secos y animales salvajes. En ese tiempo del cual no se tiene memoria, el cielo era blanco y en la tierra no había diferencia entre el día y la noche. Todo era pardo, seco, grisáceo. No existían los alimentos vegetales como la yuca y los variados frutos silvestres. La vida del hombre era mísera y sacrificada. Los dos hermanos, Ari y Yasí, vivían soñando aventuras, premiosos de protagonizar hazañas imperecederas que dieran eternidad a sus nombres y a su tribu. Una vez, mirando la sabana blanca que semejaba el cielo, meditaban solo o lo que presumían lo que existiría allí. Oh, Ari, si pudiéramos tocar con nuestras propias manos ese elemento sin color que nos cubre de manera de techo, lamentábase el menor con la vista fija en el misterio. Escalamos y así, habló el mayor de los hermanos. El joven Yasí, antes de dar el mínimo paso, analizaba el pro y el contra de todo hecho y quedó pensativo escuchando la proposición del hermano. «Escalamos, Yasí», insistió Ari. «Bien», dijo Yasí, «escalamos, pero dime el modo de hacerlo». Ari respondió, «Lanzaremos sin parar todas las flechas de nuestras respectivas aljabas. Yo lanzaré la primera, tú me seguirás y clavarás tu flecha entre las partes posterior de la mía. Y así sucesivamente, hundiremos todas las que tenemos hasta formar una resistente cuerda por la que ascenderemos allí, a ese lugar misterioso. La empresa era temeraria, pero había que intentar. Los dos hermanos se colocaron en el centro de un claro de la aldea y principiaron la faena. A los pocos instantes tenían disponibles un resistente cable construido con sus flechas. El abuelo orgulloso especiaba las hazañas de sus hijos. Llegados a la punta de la primera flecha, se propusieron tocar el cielo. Yací estiró la mano y lo consiguió. Pero en ese instante, por arte de encantamiento, se convirtió en luna y empezó a rodar por el cielo. Ari, en un intento de retener a su hermano y también tocó el cielo, e inmediatamente transformó su figura en la del sol y comenzó a correr tras su hermano para nunca alcanzarlo y así estar eternamente. El cielo gris se iluminó de belleza y el hombre recién pudo ver lo que le rodeaba. Desde ese entonces, se explican los guarayos, existe el día y la noche. Cuando Ori pasa por ese lado del cielo buscando a su hermano, ese es de día. Y recibimos su afecto, luz y calor que nos da vida y hace madurar los frutos de nuestro sustento. La noche es ya así. Con su presencia nos induce a descansar, a reflexionar, para reparar nuestras fuerzas. Los dos hermanos nos han enseñado la división que siempre debe existir en el tiempo y espacio para nuestra sobrevivencia, las horas de trabajo y las horas de descanso. Esta fue la leyenda guaraya del origen del sol y de la luna, del día y de la noche, una recopilación de una leyenda de Santa Cruz, Bolivia, de Antonio Paredes Candia. Bueno, después de esta maravillosa leyenda, y que seguiremos leyendo esta parte de esta memoria oral de nuestros pueblos, tanto del Ecuador como de Latinoamérica. Bueno, en este momento nos vamos a ir a nuestro primer corte musical, y por supuesto nos vamos con música boliviana, del Chaco boliviano, de un gran cantautor boliviano, latinoamericano, de esta patria grande, el maestro Juan Enrique Jurado, con una canción emblemática como se intitula La Patria, el track número 12, mi querido Dani. Y pues bueno, bienvenidos con esta música maravillosa. Ya se acerca, ya se mira, viene clareando la luz de la verdad y la justicia de mi América del Sur. De la verdad y la justicia de mi América del Sur. El mensaje de Bolívar y el general San Martín es campana que en los Andes no ha dejado de tañir. Es campana que en los Andes no ha dejado de tañir. Somos indios y mestizos, blancos, criollos y algo más. Somos sudamericanos sedientos de libertad. La patria grande reclama que forjemos la unidad. Para la ira, para la ira, para la ira, para la ira. Quiero con esta canción despertar los sentimientos reprimidos tanto tiempo y que gritan en silencio. Sudamericanos somos señores y tenemos una misión: hermanar a nuestros pueblos en una noble y gran nación. Es que ha llegado el momento de hacer realidad aquel anhelo de Tupac Katari y Tupac Amaru, del libertador Simón Bolívar y el general San Martín. Porque solo con la unidad Sudamérica tendrá libertad. Ahora es tiempo de escuchar lo que dicta el corazón. Hay que borrar las fronteras, despojarnos de ambición. Es hora de darnos las manos, de tratarnos como hermanos. Vamos, vamos, compañeros, reivindiquemos la historia para detener el agravio. Nuestro sur está atrasado, la infamia no volverá. Está en nosotros forjar una nueva América, unida, de paz, de amor, donde la razón derrote a la ambición. No te olvides, hermano, la patria grande reclama y hay que darle el corazón. Clareando la luz de la verdad y la justicia de mi América del Sur, de la verdad y la justicia de mi América del Sur. Que el mensaje de Bolívar y el general San Martín es campana que en los Andes no ha dejado de tañir. Descampada que en los Andes no ha dejado de tañir. Somos indios y mestizos, blancos, criollos y algo más. Somos sudamericanos sedientos de libertad. La patria grande reclama que forjemos la unidad. Taralaira, taralaira. Mi nombre es Juan Enrique Jurado y soy el embajador del Estado Plurinacional de Bolivia acá en el Ecuador, y quiero darle un saludo a Yuma Ortiz, felicitarla por su programa Trazos de Nuestra Identidad, desearle éxitos. Trazos de Nuestra Identidad presenta un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Jayaya Guarmis, Jayaya por la lucha de las mujeres originarias. Yo muero, pero mañana volveré y seré millones, Bartolina Sisa. Bueno, reiterar la bienvenida a Lisheva Ausá, cónsul de Bolivia, del Estado Plurinacional de Bolivia en Ecuador. Me encanta el nombre del Estado Plurinacional de Bolivia en Ecuador. Realmente conversábamos acá en interno con Lisheva, y realmente cómo ha cambiado la imagen y el trabajo diplomático en nuestros países, donde se ha dignificado todo ese trabajo que antes, como lo denominaba nuestro presidente Rafael Correa, las momias cocteleras, ¿no?, que solo se pasaban en banquetes y cocteles, y que realmente no se hacía el trabajo de difundir, de promocionar sus países de donde, a los cuales representaban. Y gracias a ese trabajo de nuestros líderes, en este caso del hermano Evo Morales, fue cambiando ese trabajo y esa visión internacional del trabajo diplomático. Yo siempre resalto que la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Ecuador, acá, como otras tantas embajadas, pero sí tengo que resaltar que y que más o menos tengo un acercamiento hace 9 años con la Embajada de Bolivia, realmente han hecho un trabajo espectacular y lo siguen haciendo en actualidad. El ir conociendo a esa Bolivia profunda en todos sus matices, colores, sabores y olores, nos ha hecho familiarizarnos con el pueblo boliviano, y ellos ya tienen varias actividades institucionalizadas y han ido incrementando otras. Eso es un ejemplo, y sobre todo el trabajo consular, consular también que se ha venido dando dentro de la embajada. Bienvenida, mi querida Elisheva. Ustedes, justamente lo mencioné al inicio del programa, el del 24 al 26, se trasladan a la ciudad de Cuenca con el consulado móvil. Pero también un poco analizar cómo ha ido cambiando este trabajo diplomático y de las embajadas, y sobre todo a nivel consular. Muchas gracias, Yumak. Efectivamente, ha habido mucho... Sí, ha habido mucho empuje que le ha dado este nuestro gobierno nacional con el proceso de cambio a la parte consular. Antiguamente las personas que salían del país eran como ignoradas, eran como si ya no estaban en el país, no contaban. Pero ahora se han hecho muchas políticas para ayudar a nuestros connacionales en el extranjero. Se han hecho muchos acuerdos interinstitucionales para emitir una serie de documentos dentro de los consulados y las secciones consulares de Bolivia en el exterior. Muchos de estos son servicios muy avanzados que se dan. Incluso los países europeos no cuentan con ellos en sus diferentes consulados. Entonces yo resalto la voluntad del presidente Morales, la voluntad de todo el gobierno nacional y el proceso de cambio para ayudar a nuestros connacionales. Y en este sentido también están los consulados móviles, que nos sirven para acercarnos a nuestra población en los diferentes lugares del territorio nacional donde nos encontramos. Qué interesante la iniciativa, porque ¿qué es lo que permite estos consulados móviles, mi querida Elisheva? Lo que permite es que personas que viven lejos de Quito no tengan que desplazarse necesariamente a la embajada a hacer sus trámites. Y sobre todo porque en la sección consular en Quito trabajamos de lunes a viernes. Entonces, los consulados móviles están planificados especialmente fines de semana o feriados para que las personas que viven normalmente en los diferentes lugares, como este caso es el de Cuenca, puedan asistir y acceder a servicios consulares dentro de los fines de semana o feriados que ellos están con tiempo. Porque no hay oficinas de consulares en otras provincias, por la población o los residentes bolivianos que habitan en el Ecuador. ¿Qué población estamos hablando? No deben ser muchos, ¿verdad? No somos muchos bolivianos aquí en Ecuador. Obviamente tenemos un número aproximado, ¿no? Manejamos una cifra como de 300 ciudadanos bolivianos en todo el territorio nacional ecuatoriano, ¿no? ¿Centralizados más? Centralizados en Quito, más en los alrededores, en Ambato, en... más cerca de Quito, Cotopaxi, Tungurahua, básicamente, sí, la Tacunga, pero también tenemos una población considerable en Guayaquil, ¿no? Y hemos empezado este año también con un consulado móvil en mayo en Guayaquil y vamos a volverlo a hacer en el mes de octubre. ¿Y qué tal acogida tuvo? En Guayaquil tuvimos bastante acogida. Como le digo, realmente tenemos bastante población allá en Guayaquil, boliviana. También hemos atendido personas que han venido de Machala, de El Oro, que se han desplazado hasta Guayaquil para ser atendidos, ¿no? Y lo mismo esperamos ahora, que puedan desplazarse de otras poblaciones aledañas a Cuenca para que podamos atenderlos y así no tengan que desplazarse necesariamente a Quito. Claro, y sobre todo legalizar su situación, porque eso es lo que hacen los consulados móviles, o sea, a facilitar primero que no se trasladen, como dice la compañera cónsul, ¿no?, acá a la ciudad de Quito, porque las oficinas están acá en Quito, pero sobre todo también que se legalicen, que se faciliten los mecanismos para que puedan vivir en esta patria, que es el Ecuador, como debe ser, ¿no?, y que tengan sus derechos bien legalizados y también correspondan con sus obligaciones. Vamos a hacer otro corte musical, mi querido Daniel. Michelle, vamos, Denise, ya le cambié el nombre, al pasante, digamos. Entonces vamos a hacer, y justo nos vamos con otro boliviano, como es el Papirri, el Manuel Monroy, que también es parte de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Ecuador. Y justo nos vamos con la canción intitulada Un Boliviano en Chile, así es, una linda canción realmente, Mar para Bolivia. Tengo arenas

Desde este mes de junio se encuentran ustedes estos productos Alial, las conservas caseras, los chiles jalapeños y la salsa de ají, el charro, en el Super Maxi. Comuníquese al Facebook Conservas Caseras Alial y también comuníquese a los teléfonos al 094 67 22 25 o al 342 049. Realmente es apoyar a la producción nacional que con tanto esfuerzo nuestros artesanos mantienen y aportan al aparato productivo y cultural de nuestro país, porque de la gastronomía y parte de estos productos son parte de ese patrimonio que nos dejaron y legaron nuestros ancestros y que ha ido variando. Entonces ustedes a consumir y también a escribirme a mi Facebook o al 0999-675222, porque la línea del teléfono de la radio está por el momento interrumpida. Bueno, sigamos con lo que es esta los consulados itinerantes, estos móviles que está realizando la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia acá en Ecuador. Con el fin, mi querida Elisheva, de regularizar esta semana, desde el día de mañana, ustedes van a estar en la ciudad de Cuenca. ¿En qué sitio van a estar y cuáles van a ser los horarios de atención? ¿Van a estar desde el día de mañana, de todo el día, mi querida Elisheva? No, el día de mañana en la tarde, de 2 a 6 de la tarde. El día sábado sí vamos a estar todo el día. De 9 a 18 horas, ¿verdad? Sí, de 9 a 18 horas y una pequeña pausa en el almuerzo. Claro. Y el día domingo de 9 de la mañana a 1. Vamos a estar en las oficinas de la Coordinación Zonal 6 del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ah, yo tengo la dirección, mi querida cónsul. Es en Avenida Manuel J., calle 2, raya 100 y Alfonso Cordero, en el sector, dice ahí, del Super Maxi del Vergel. Esto es en la Coordinación Zonal número 6 del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana en la ciudad de Cuenca. No se olviden, los horarios de atención va a ser el día de mañana de 14 a 18 horas, el sábado de 9 a 18 horas y el domingo 26 de junio de 9 a 13 horas. ¿Cuáles son los requisitos? O sea, si yo soy boliviana, ¿qué tengo que hacer para hacer, registrarme? Exacto. Si usted es boliviano y ya tiene algún trámite en mente, puede acceder a nuestra página web a consultar todos los requisitos consulares, que es www.embajadabolivia.es. Sino también nos puede contactar a la Embajada de Bolivia a los teléfonos 2244-830 y 831, y también le damos los requisitos. Si no, directamente puede ir a la Coordinación Zonal, le damos los requisitos y podemos hacer los diferentes trámites que usted necesite. ¿Y son muy largos los trámites? Que lo elemental, me imagino, ¿no? Depende el trámite que se trate, ¿no? Si es un certificado de antecedentes penales que necesita, simplemente tiene que ir con su cédula de identidad o pasaporte boliviano y un depósito que tiene que hacer en el banco, ¿no? Ya. Yeah. Para pasaporte, igualmente, es el pasaporte caduco o la cédula con un depósito y con unas dos fotografías, ¿no? De todo eso, de 300 bolivianos residentes acá en el Ecuador, ¿todos están legalizados? No. Por eso ese es el objetivo, ¿verdad? Exacto. Ese es el objetivo primario de los consulados móviles. Bueno, por un lado, los consulados móviles tienen tres objetivos. Uno, de atención consular para resolver dudas, apoyar a los ciudadanos bolivianos que estén en alguna situación problemática. También visitar a centros penitenciarios, que en este caso no tendríamos reos en Cuenca específicamente, pero sí vamos a brindar el tercer objetivo, que es la documentación, ¿no? Y también vamos a informar a nuestra población boliviana cómo regularizarse en territorio ecuatoriano. Gracias al convenio Mercosur, que hay de visas Mercosur, los ciudadanos bolivianos, claro, como los ecuatorianos también allá en Bolivia, pueden regularizarse con el simple hecho de presentar un pasaporte vigente y un certificado de antecedentes penales, que ambos los emitimos en el consulado. Qué importante es, y sobre todo legalizarse y que puedan acceder a todos los derechos como residentes, que es lo importante, porque ese es también parte principal del objetivo de este consulado. Exacto, exacto. Móvil. Muchas personas bolivianas que viven aquí hace tiempo en Ecuador no conocen las nuevas ventajas que hay, que se han creado a través de esta visa Mercosur, y no conocen que pueden regularizarse a partir de una situación migratoria irregular, ¿no? Entonces, sí, nuestro objetivo es poder llegar a ellos, informarles y poder brindarles los servicios que los capaciten, ¿no? Para poder vivir una vida regular, poder trabajar normalmente, estudiar normalmente, ¿no? Donde viven. Y los estos 300 bolivianos, más o menos ustedes, ¿a qué se dedican? Tenemos, yo creo que una población bastante diversa aquí en el Ecuador, ¿no? En Quito están concentrada una gran cantidad de estudiantes, ¿no? Que vienen a las universidades tan renombradas que tienen ustedes, ¿no? Pero también tenemos, la verdad, muchas personas de clase trabajadora que... comerciantes, que han comerciantes, puesto sus negocios. Sí, pero la mayoría realmente son personas que han conocido a un cónyuge en España, ¿no? Porque también tenemos mucha población que ha migrado allá a España, y entre las en las poblaciones andinas, entre los bolivianos, ecuatorianos, peruanos, han creado comunidades y han llegado también a hacer parejas, a hacer familias, y son ellos mayoritariamente que han retornado al país con sus cónyuges y sus hijos ecuatorianos, ¿no? Qué importante, entonces, estar alertas a que todos los compañeros, los hermanos maravillosos bolivianos que más que seguro aportan el día a día al quehacer productivo del país donde están, y en este caso al Ecuador, pues se regularicen, y esta es una de las alternativas muy importantes, los consulados móviles creados por el Estado boliviano y esta nueva visión del trabajo diplomático y en este caso consular de las diferentes embajadas de Bolivia que se encuentren, valga la redundancia, diversas en todo el mundo, ¿no? Es importantísimo. Mi querida Isheva, ¿usted de dónde es? Yo soy nacida en La Paz. En La Paz. ¿Ya? ¿En qué parte de La Paz? Yo soy nacida en la ciudad misma de La Paz. Claro, porque por ejemplo, a veces cuando nosotros preguntamos acá en el Ecuador, le digo al Dani, ¿dónde naciste, Beguambra, aquí en Quito? Y decimos, ¿de qué parte, no? Y decimos, ustedes hay como tienen bien, bastantes parroquias, están claro, más... en la ciudad, sí, entonces sí. De pronto es el Dani un longo, así, pero de pura cepa de Quito, y de pronto es de San Blas, de La Tola, ¿no? Entonces acostumbramos a preguntar, ¿y de qué parte es? ¿No? O sea, exacto, ¿de dónde vive? Sería. Sí, sí, sí. Qué interés. Y bueno, y en La Paz, ¿cómo está la cuestión del turismo? Y también las relaciones de negocios bilaterales entre estos dos pueblos hermanos, Bolivia y Ecuador. Ya. Bueno, sí, Bolivia es un país muy muy rico, ¿no? En cuanto a brindar, en cuanto al turismo se refiere, ¿no? Porque tenemos una diversidad gigantesca en cuanto geográficamente, ¿no? Tenemos las serranías, pero también tenemos los valles, tenemos los llanos, tenemos diferentes regiones maravillosas, desde muchas los regiones, Andes, desde el altiplano hasta los valles, y donde hay mucho color, ¿no? Y mucho sabor. ¿Y cuál es la comida típica de La Paz? En La Paz es el plato paceño, yeah, que curiosamente se parece mucho a la comida que ustedes comen aquí, ¿no? Que es un choclo hervido con habas hervidas, papa hervida y con queso, ¿no? Ese es nuestro plato paceño. Ah, mira, les faltó un poco de fritadita, entonces ahí. Parece que sí, eso le ponen fritadas. Sí. Vamos a seguir escuchando, maravilloso, al maestro Juan Enrique Jurado, actual embajador del Estado Plurinacional de Bolivia en Ecuador. Un gran abrazo fraterno al embajador por su excelente trabajo que viene. Y están realmente recién llegaditos. ¿El embajador tendrá ya un año? Un año cumple en agosto. En agosto. No es... ¿Y sí, usted, Lisheva? Yo estoy 8 meses aquí. Casi todo el personal de la embajada es que ya nos hemos renovado para esta nueva gestión del embajador. Claro, y lo están haciendo muy bien, mi querida Lisheva. Bienvenidos. Y bueno, vamos a... ya el número del track te va a ir. Justamente el maestro Juan Enrique Jurado, Apostemos por la Paz, es este disco, ¿no?, que lleva el título, ¿no?, y varios temas a su ritmo de chacarrera, ¿no?, compositor, cantautor, ¿no? Y pues bueno, vamos a irnos con Al Amor, el track número 13, mi querido Daniel Castellanos. Eres un bien arrebatado del cielo, porque las dudas, el gemido, el llanto, la desconfianza, el torcedor, el quebranto, las turbias noches de febril desvelo, porque el amor es así, porque si eres un mal en el terrestre suelo, porque los goces, la sonrisa, el canto, las esperanzas, el glorioso encanto, la visión de paz y de consuelo, porque el amor es así, porque si eres nieve, porque tus vivas llamas, si eres llama, porque tu hielo inerte, si eres sombra, porque la luz derramas, porque ser sombra, si eres mi luz querida, si eres vida, porque me das la muerte, si eres muerte, porque me das la vida. Arrebatado del cielo, porque las dudas, el gemido, el llanto, la desconfianza, el torcedor quebranto, las turbias noches de febril desvelo, porque el amor es así, porque si eres un mal en el terrestre suelo, porque los goces, la sonrisa, el canto, las esperanzas, el glorioso encanto, la visión de paz y de consuelo, porque el amor es así, porque si eres nieve, porque tus vivas llamas, si eres llama, porque tu hielo inerte, si eres sombra, porque la luz derramas, porque ser sombra, si eres mi luz querida, si eres vida, porque me das la muerte, si eres muerte, porque me das la vida, si eres vida, porque me das la muerte. Si eres muerte, ¿por qué me das la vida? Porque el amor es así. ¿Por qué? consular o móvil de la Embajada de Bolivia en Cuenca del 24 al 26 de junio. La Embajada de Bolivia en Ecuador comunica a los ciudadanos bolivianos residentes en la ciudad de Cuenca y otras localidades que brindará atención consular. Viernes 24 de junio de 14 a 18 horas y domingo 25 de junio de 9 a 13 horas. Más información en www.embajadadebolivia.es. Semana de la Identidad Saharaui. Invitados a participar en la ceremonia de inauguración. Encuentro de amistad y solidaridad con la causa saharaui. E inauguración de la muestra fotográfica Exiliadas en la Arena de Lucas Blanco. Viernes 17 de junio, de 3 de la tarde a 18 horas en el Salón José Mejía de la Asamblea Nacional. Muestra de cine de Sahara Occidental. Viernes 17 y sábado 18 de junio, Casa de la Cultura Ecuatoriana, 19 horas. Seminario y paneles, geopolítica y poder corporativo en África noroccidental, caso saharaui. Martes 21 de junio, de 5 a 8 de la noche, Instituto de Altos Estudios Nacionales. Conversatorio, el referéndum en el Sahara Occidental y los derechos humanos, miércoles 22 de junio, 5 de la tarde. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Exhibición de un cortometraje sobre la cultura e identidad saharaui. Viernes 24 de junio, de 6 de la tarde a 8 de la noche. Universidad Católica del Ecuador. Les esperamos. Bueno, estamos aquí ya en nuestros últimos minutos del último bloque de este encuentro con Latinoamérica y el Caribe, por esta ocasión con Hermana Bolivia, con su cultura, con su diversidad, con su región geográfica, y que busca una salida al mar por historia, por derecho propio, y que realmente a través del mandato de Evo Morales realmente ha sido un proceso histórico importante. Evo lo considera como una visión del socialismo comunitario, ¿no? Y cómo ha hecho, mi querida cónsul Edisheva, ha hecho dignificar a su pueblo y que los derechos de esa diversidad, el mismo hecho de haber cambiado el nombre como Estado Plurinacional, ha hecho que mejorar indudablemente la calidad de vida de los bolivianos, ¿no? Correctamente. En Bolivia somos un pueblo realmente diverso, ¿no? Tenemos 36 nacionalidades o pueblos con su propia identidad, y lengua, ¿no? Con su propia identidad, lengua, cultura, todo, ¿no? Lo relacionado a un pueblo en sí. Y haberlos reconocido es un gran paso. Es un gran paso porque, claro, siempre hemos vivido en el imaginario de la nacionalidad, la nacionalidad boliviana, cómo construirla. Pero, claro, en desmedro de las nacionalidades, de originarias, de las propias culturas de cada uno. Entonces, claro, yo creo que ahora en Bolivia todos nos sentimos identificados con quiénes somos personalmente, ¿no? A dónde pertenecemos, a qué etnia pertenecemos. Y esa transmisión y ese proceso de la interculturalidad tan importante de ese intercambio. Bueno, para ir a Bolivia, por ejemplo, no necesitamos realmente pasaporte, ¿verdad, querida cónsul? No, como ciudadanos ecuatorianos. Hay un convenio, ¿no? Exacto, hay un convenio que solo se puede ir con cédula de identidad, cédula de ciudadanía, que le dicen aquí. Claro, pasar la frontera si era por tierra o ir a cualquier lugar, a agencia, comprar el pasaje y para viajar en avión. Exacto, ya sea vía aérea, vía terrestre, con tal de que se atravieses países del Mercosur o de la comunidad andina. Bien. Si se atraviesa por el Perú no hay ningún problema. Obviamente si se compra un avión a Bolivia vía Panamá, sí se necesitaría un boleto, sí se necesitaría un pasaporte. Pero si no, los ciudadanos ecuatorianos pueden ingresar a Bolivia con cédula de identidad, se les da el cartón andino para que ellos vean cuándo han ingresado y cuándo tienen que salir, porque como turistas pueden quedarse hasta 3 meses por año en territorio boliviano. Ay, bastante. bastante, ¿no? Es bastante, bastante como para recorrer mucho. Muchísimo. Y si llegamos a ver qué tours, por ejemplo, de aquí podemos, porque la mayoría de gente, usted me decía, Lisheva, que vienen del Perú, mucho turismo, que viene desde el Perú por el tema de Machu Picchu y que quieren ir a Tiwanaku, ¿no? Sí, mucho turismo de personas latinoamericanas, europeas, asiáticas, hacen efectivamente ese recorrido, ¿no? Van por el Perú, por Machu Picchu y posteriormente ingresan a Bolivia por tierra, ¿no? Por nuestra frontera del Desaguadero, para conocer el lago Titicaca, para conocer nuestra Copacabana, que es un hermoso lugar que tenemos, y luego sí visitan La Paz, ¿no? Que tenemos muchos atractivos turísticos y claro, sí. Y nadie se puede perder el Salar de Uyuni, ¿no? Que es en el departamento de Potosí, pero que es un lugar seguro donde van todos los turistas, porque es el lugar de sal más grande de todo el planeta, ¿no? Que incluso se puede ver Yumak desde el espacio exterior, ¿no? Astronautas dicen que fuera de la Tierra, dicen, ¿qué es ese punto blanco que se ve allá? O sea, es tan grande nuestro Salar de Uyuni que claro, se lo puede ver desde afuera. ¡Qué maravilloso, ¿no? Y es un lugar realmente hermoso que vale la pena ir a conocerlo. Es un paisaje extraterrestre realmente. Sí. Es de otro planeta, ¿no? Pero es aquí, nuestra maravillosa hermana Bolivia, tan cercana. Porque, bueno, y hacer turismo, o sea, por ejemplo, ¿de cuánto tiempo para ir a diferentes lugares, a Santa Cruz? No sé, desde La Paz se puede ir a otros lugares. El presupuesto más o menos, mi querida cónsul, así, tratándose decentemente, como digo, ¿no? Claro, porque puedes hacer turismo mochilero con los jóvenes de cualquier edad y que te sale súper económico, me han dicho. Exacto, ¿no? Para el turismo mochilero realmente tenemos, somos expertos en que realmente pueda acomodarse la gente con un pequeño presupuesto y realmente conocer lugares muy hermosos de nuestro país. Pero también dentro del Salar de Uyuni tenemos estos hoteles de sal, que son para presupuestos un poco más altos, están, ¿no? Construidos netamente de sal. Están construidos netamente de sal, ¿no? Los muebles, las paredes, absolutamente todo, y eso ahí... Puede comprobarlo lamiendo, dice, las paredes del Daniel. Tenía que ser el ocurrido del Daniel. Exactamente, ¿no? Hay lugares muy lindos. Y también dentro de esta cadena ecológica de hoteles que tenemos unos hoteles de piedra en la Laguna Colorada, en las diferentes lagunas que están cerca del Salar de Uyuni, ¿no? Y es todo un recorrido que se puede hacer en unos 3 días para conocer el salar, todas las lagunas. Y posteriormente, claro que tenemos la Amazonía, ¿no? La ciudad de Santa Cruz, que tiene muchos atractivos, tenemos el mariposario, tenemos, un muy lindo zoológico, y las variedades en fauna también, como ustedes tienen aquí, ¿no? Claro. En fauna, en flora, tenemos unas orquídeas increíbles, pero creo que también ustedes aquí compiten, ¿no?, con nosotros. Sí, es una maravilla. ¿Y la gastronomía, sí, en las regiones, o es muy similar? Tenemos algunas cosas un poco similares entre el valle y el altiplano, entre los valles y el altiplano, ¿no? Pero en la Amazonía es completamente diferente. Nosotros lo asemejamos un poco a la Amazonía suya de aquí, claro, ¿no? A la costa con nuestra Amazonía. Exacto, comen bastante yuca, comen bastante plátano frito, plátano en todas las variedades, así como ustedes. Sí. Qué maravilla, ¿no? Y pues bueno, y visitar. Por ejemplo, si uno quiere ir, ¿con cuánto presupuesto puede ir? $1,000. Eso sería bastante alto presupuesto, ¿ya? ¿No? Para estar para darse un lujo de vacaciones en muchos hoteles, digamos, de alto nivel. Porque los pasajes a Bolivia en avión no son tan baratos, realmente. No, la verdad que sí, estamos bastante cerca, somos pueblos hermanos, y que sí se sería de que haciendo algunas gestiones, realmente hermanando nuestros países a nivel comercial, podamos bajar, ¿no?, el precio, para que pueda haber más intercambio. Cambio, ¿no?, entre nuestros dos países. La verdad que sí, sale bastante caro ir a Bolivia, como el doble de ir a Miami, digamos, ¿no? Claro, entonces, sí. Claro, es un poco... medio loco, ¿no? Es eso... medio loco porque es bastante cerca. Y somos ahí, estamos sí. Con tantas relaciones también. Pero bueno, eso es como parte de ir también trabajando entre los países hermanos, ¿no? La relación comercial va mucha gente a hacer, a extender negocios o abrir negocios a Bolivia del Ecuador. Sí, especialmente en los últimos años que bueno, Ecuador ha experimentado, ¿no?, un desaceleramiento económico. Muchas de las empresas de ustedes que tienen mucha mucha experiencia en el campo de construcción, construcción de carreteras, construcción de hospitales, sí todo están... lo que es ingeniería civil, todo. Exacto, todo lo que es ingeniería civil, y aquí ha experimentado un poco de retroceso en los últimos semestres. Efectivamente está yendo a Bolivia. Tenemos más o menos unas 10 empresas constructoras que están allí en Bolivia. Muchas de ellas han conseguido buenas licitaciones, importantes licitaciones para construir carreteras, para construir hospitales. Y claro, nuestra economía sigue bastante pujante, ¿no? Pese al desaceleramiento de la economía internacional, a que de los precios internacionales, sí seguimos creciendo a tasas bastante elevadas, ¿no? Importante. Entonces, claro, seguimos teniendo proyectos de construcción, infraestructura vial, en hospitales. Entonces sí necesitamos la experiencia que en este caso ustedes la tienen, ¿no? Qué importante. Y no olvidarnos que este fin de semana, desde el día de mañana, viernes 24 de junio, hasta el domingo 26, se realiza justamente los consulados móviles en la ciudad de Cuenca. Reiteremos la invitación, mi querida, y que todos los bolivianos residentes acá en el Ecuador pues acudan a los diferentes provincias donde se van a realizar este consulado móvil, y en este caso este fin de semana del 24 al 26 en la ciudad de Cuenca, en las instalaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, en la coordinación zonal número 6, que está ubicada en Avenida Manuel Calle 2/100 y Alfonso Cordero, el sector Supermaxi del Vergel. Exacto. Nuevamente reiteramos la invitación. Nuestro deseo es de que todo ciudadano boliviano que necesite algún trámite consular, que tenga alguna consulta, en cualquier cosa que les podamos ayudar, nuestro deseo es que puedan acudir, que podamos ayudarlos, que podamos acercar los servicios que nosotros brindamos a la población boliviana. Qué interesante. Muchísimas gracias, qué placer, qué gusto contar con la presencia de la señora cónsul Eliseba Ausa, cónsul de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia acá en Ecuador. Qué tarde más amena, y poder informarnos más, tanto los ecuatorianos y también los residentes bolivianos acá en el Ecuador, de todo este trabajo aceptado que viene siendo la embajada y la parte del consulado, la parte consular, para que todos los haya una legalización y que, pues bueno, como dijimos al inicio, la visión, gracias a nuestros gobiernos progresistas y comprometidos, ha ido cambiando el trabajo diplomático y la gestión diplomática en los países donde se encuentren, y los residentes bolivianos, en este caso, en los de diferentes países, puedan tener un acompañamiento y también un apoyo, ¿no? Porque antes, en otros gobiernos, acuérdense, te ibas a la embajada, poco o nada hacían por ti. Absoluta, eso es lo que pasaba. No, exactamente, ¿no? Eso es lo que sí ocurría. Y ahora, ya no ocurre, gracias no, a Dios. No, y ahora nuestro deseo realmente es poder acercarnos a la gente y que ellos puedan acercarse a nosotros. Bueno, muchísimas gracias, el tiempo ha concluido. Gracias a todos esos mensajes, a toda esa gente que ha estado por el ciberespacio de la www.casalacultura.gov.es. Muchísimas gracias. Y bueno, nos vemos la próxima semana en un nuevo encuentro con este Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Y que nos comprometamos y seamos conscientes que somos una sola Latinoamérica y que tenemos que ir fortaleciendo nuestros procesos y conocernos más profundamente. Hay más lazos que nos unen que los que nos separan. Y también nuestra solidaridad profunda con el pueblo mexicano, ¿no? Y que se haga justicia. Y también para los desaparecidos, los asesinatos constantes que están pasando en la Ciudad de México y en contra de estos maestros de Oaxaca, y que todavía de Ayotzinapa no se sabe los resultados reales. Son asesinatos. También, pues bueno, vamos a ver cómo concluye esta reunión extraordinaria que llamó la ONU por el presidente, el representante Almagro, que ha sido sido muy criticado por su posición en contra de Venezuela. Y pues bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en esta reunión. Y ayer yo me había olvidado de mencionar quién era esa Guarmi maravillosa, que debemos sentirnos orgullosos de tantas Guarmis excepcionales que vienen haciendo ese trabajo a través de las relaciones internacionales, en este caso de Lisheva, pero también me refería ayer que me hicieron caer en cuenta que nunca la mencioné, a Delcy Rodríguez, la canciller de Venezuela, y que les dio así una cachetada con un guante blanco a toda esa oposición fascista y aliados del imperio que están en contra de Venezuela. Bueno, me voy ahora sí, manténganse en esta gran sintonía y programación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchísimas gracias, mi querido Denis y querido Daniel Castellanos. Chao, chao, calla cama.